¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Radio Coupé con la mejor música para usted. No me niegues la vida, que yo quiero ser feliz. Dame la esperanza, que yo quiero sonreír. Si te encuentras, no me huyas, no te burles, no me engañes. Una sorpresa puedo dar. Gotas de lluvia, no es el rocío. Lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no. La vida cambia y todo tiene final. Una aventura fui para ti y fácilmente yo en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí. Ahora no sé, no sé qué será de mí. Gotas de lluvia, no es el rocío. Que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío. Lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Quisiera saber, saber por qué se escapó de mis brazos toda la felicidad. A toda máquina corriendo voló. Que por su culpa yo sintiera dolor. Gotas de lluvia, no es el rocío. Lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío. Lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Al revés, ya no quiero vivir sin ti, ¿para qué existir?

Sale viviendo un sueño. Me siento único dueño del amor. Una mirada bastó. Así sucedió. Ausente en las palabras, mi cuerpo vibró. Cuando tu mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios besé. Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás a vivir nuestro sueño. ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor. ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos. Paso a paso detallamos, con cinismo comparamos. Y esa duda que nos mata y que asalta, que atenaza, tu sentido nos vulnera, nos tortura, nos delata, y no saber si es mejor. La melodía antes de hacer esta canción, como si la noche durara un poco más en vez de amanecer, como si la lluvia cayera sin presagio cuando hay sol, como si el sueño se realizara mucho antes de vivir, como si el niño llorara mucho antes de nacer. Pareció tanto a ti que el nombre llevaban por igual y la misma prisa cuando solían caminar, que hasta el guiño y la sonrisa me parecieron tan igual. Sentí miedo, sentí el peso de quererme enamorar otra vez. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que sin ti todo lo perdería. No lloro solo por llorar, diera la vida entera por reír. Fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en para los demás, porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso, ¿para qué sirve eso? Nos dejen sin pie. Mira el resultado, mira el resultado, mira.